pasa en mi mente queriendo reír, y yo ante todo lo incomprensible te veo padecer, un ser imposible, pero pasa si te vas. Solo quedando, muriendo y viviendo, pareciendo un algo que quiere hablar, decir su verdad, pero nadie escucha, mira ni se va. Y yo ante todo, lo incomprensible, te veo parecer. Ser imposible. Y yo quedo solo, sin poder hablar, decir mi verdad.